El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas tardes a toda la gente de los barrios de Moreno. Esto es Pateando en el Aire, un programa de la organización barrial Pateando Barrio. Vuelven a esconderse de la muerte otra vez. Vuelven a nacer en este mundo al revés. Vuelve a salir y a escapar. Muy buenas tardes a todos los que están del otro lado. Una nueva emisión de Pateando en el Aire. Como bien decía Silvio, un programa que pertenece a la organización Pateando Barrio. Jueves 3 de junio, son las 7 y 2 minutitos, apenas pasaron, ¿sí? Buenas tardes, Silvio. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, Martín, que va a ser nuestro operador del día de la fecha. Buenas tardes a toda la gente que ha venido a los estudios de FM Moreno. Tenemos el agrado de estar acompañados acá por la gente de un bachillerato popular, que ya más adelante, a medida vaya avanzando el programa, vamos a ir entrando en detalle. El estudio está así, mire, así de gente está, ¿no? Si se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer al 466-6559, 466-6559, o mensaje de texto al 1561-540359, 1561-540359. Sí, y ahí nos llama, nos manda mensajito, nos pide temas, nos dice todo lo que usted tenga ganas de decir. Y además puede llamar para participar de nuestro segmento habitual semanal de los juegos Trabalenguas, Adivinanzas y Pensamientos Laterales. Ya famoso. Ya famoso, sí. Nos llaman de todas las radios pidiéndonos la exclusividad y nosotros... No. Estamos acá exclusivos en FM. Sí, así les decimos. Y nos tratan... De depravado, sí. Bien, entonces nos llama ahí, sí. En los juegos no se olviden que van a estar participando del sorteo que vamos a realizar hoy, en vivo, acá, en estos sí. Estudios, de un libro gentileza de Lipibropos, El juguete rabioso de Roberto Al. Vamos a estar sorteando hoy, así que quédense enganchados ahí y escuchan. A ver si se ponen las pilas, que el programa pasado parece que da miedo. Y eso que eran bastante fáciles. Nosotros damos miedo, sí, me parece. Pero decir que no nos ven. Eso que no nos ven. Solo sí. Tienen que escuchar. Había, recuerde, acertijos fáciles, difícil, trabalengua, hay muchas opciones. Ahí vale. Así que después la reiteraremos. Repetimos los teléfonos si quieren comunicar con nosotros para cualquier cosa. 466-6559, mensaje de texto al 1561-540359. También pueden mandarnos un mail, un correo electrónico a pateandoenelaire@fmmoreno.com.ar. Y ahí lo leemos al instante también si nos mandan, ¿no? Pueden escucharnos a través de internet. ¿Estamos saliendo por internet? Estamos saliendo por internet. www.fmmoreno.com.ar. Ahí van al botoncito donde hacen clic con el mouse y ya automáticamente empiezan a escucharnos en la web. Pensando en voz alta. Y nos parece que si nos juntamos y si aunamos esfuerzos y dialogamos y ponemos en común nuestras prácticas y nuestros pensamientos, nos fortalecemos entre todas. Pateando en el Aire. Un espacio donde las opiniones suman. Opinar para ser protagonistas. Opinar para ser protagonista, decía el separador de este programa, y sí. Esa es la idea, esa es una de las tantas ideas que tiene Pateando Barrio, organización barrial de la cual se desprende este programa, Pateando en el Aire, que acá estamos tratando de conducir y llevar adelante. Como todos los programas, la idea es que usted se entere de qué se trata esta organización. Sí. Intentar explicar mínimamente qué hacemos, por qué nos juntamos, cuál es el objetivo, los objetivos. Así, si usted lo escuchó, lo refuerza y lo retiene en su memoria. Si no lo escuchó, se entera. Pateando Barrio es una organización barrial que realiza sus talleres, sus trabajos, sus actividades en Barrio Salas. Esto es Moreno Sur, más o menos unas 15, 20 cuadras de la estación. De acá, sí. Más o menos. Más o menos, sí. Que surge de una necesidad, de varias necesidades de todos los integrantes que estamos en esa organización, de comenzar a hacer cosas en los barrios, cosas que no están pasando. Creemos que los barrios de Moreno, de todo el Gran Buenos Aires y de varias partes del mundo también, necesitan que los vecinos, las vecinas, la gente que vive en los barrios, tomen la realidad en sus manos, salga a la calle a juntarse, a opinar y a participar también para modificar y cambiar algunas cosas de esta realidad que no nos gustan. Creemos que si solamente nos dedicamos a votar y a elegir representantes así una vez cada 4 años, cada 2, ahí también diputados y senadores, y después pasan las cosas que pasan, es necesario que participemos más activamente. Entonces, una de las opciones es organizarse desde los barrios. Ese es un pequeño objetivo que se propone Pateando Barrio, ¿no? Que los vecinos salgan a la calle junto con las vecinas y empecemos a discutir y a tratar de formar así unos consensos un poquito más amplios y empezar a tomar de particulares problemas que puede tener el barrio, como puede ser algo que puede ser, qué sé yo, un problema de un barrio. A ver, ¿qué te parece? Un problema de un barrio. La luz. La luz. Sí. ¿Qué? ¿No hay luz? Sí, hay demasiada. Hay demasiada luz. Se junta con sus vecinos, agarra 5 o 6 gomeras y rompe farol. No hay luz. No hay luz en los barrios. Sí. Bien. ¿Qué hacemos si no hay luz en el barrio? Reclamamos a quien corresponda. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Sí? Y entonces, si quien corresponda no nos corresponde. Y hay que seguir reclamando y buscar otros medios, quizás. Ah, está. Y así hasta que logremos obtener nuestro objetivo. Claro. Esa es la idea. Esa es una punta, digamos. La idea es que a partir de también de un reclamo así también puntual, como puede ser ese, esta unión que se genera en el barrio para alguna necesidad también termine creando organización de los vecinos y ya también empezar a proponerse otras cosas. Un centro cultural, por ejemplo. Por ejemplo. Eso, Pateando Barrio en este momento, digamos, somos pocos, estamos ahí remándola también y tratando de hacer algunas actividades para llevar adelante y empezar a concretar esos objetivos. Ajá. Por ejemplo, hemos elegido estos años que estamos la pata cultural, quizás profundizar más en el barrio, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, con una murga, se llaman Los Cargosos del Cañón. Con el carnaval, que se hace todos los años. Ahora con el frío se complica un poco los ensayos, así que a veces nos juntamos un poquito menos. Pasan todas las murgas. No se ansiose. No se pongan ansiosos los cargosos y las cargosas, que ya de a poquito va a ir. Ya va a venir la primavera. Y ya no vamos a poder ensayar. Poder juntarnos a ensayar con más tiempo. Pero estas actividades culturales, como por ejemplo la murga, también está un boletín, una pequeña revistita que tratamos de sacar cuando sale para difundir las actividades. Ajá. También está este programa de radio, que sería la pata comunicativa, que también nos permite llegar a otros barrios. ¿Cuántas patas? ¿Cuántas patas? Impresionante. Sí. No son tantas igual. Y también nos permite ofrecer el espacio de este programa a otras organizaciones, a otras personas que están haciendo cosas en los barrios o que tienen ganas de empezar, a que si quieren sumarse y tener su blog en el programa, lo pueden hacer. Sí, ya lo hicieron los chicos de la murga de Río Alegre y también la gente de Buscando, un grupo que tiene un trabajo territorial en Morón, Castelar. Exactamente. Rey, ¿no? Murga de Río Alegre, Salpicando Sueños. Salpicando Sueños. Y Buscando, organización que trabaja con personas, niños y niñas en situación de calle. Así es. Así que si usted no está escuchando, es de alguna organización, tiene ganas de organizar el barrio, es de algún centro cultural, tiene algo para difundir, se acerca a la radio, nos manda un mensaje, nos llama y Pateando en el Aire está abierto para que tenga su blog en este programa. Así es. No queríamos dejar de decir este reclamo, pedido que tenemos acá en el programa, medio garronero, pero que es real, es necesario, de alguien que si sabe, se da mañas con arreglar máquinas de coser y overlock y todo eso. Tenemos una vecina en el barrio que está necesitando que su máquina sea arreglada. No le anda muy bien, ¿no? Le anda, pero está medio ahí, ¿no? Y es su única fuente de ingreso. Así que si alguien que sabe arreglar estas cuestiones y se anima a hacerlo de onda o, bueno, por un módico precio, que se comunique con nosotros y vemos cómo nos contactamos para poder solucionarle ese problema a esta vecina, ¿sí? Recuerden que también, esa es la idea, digo, entre otras tantas que estuvimos diciendo, que la radio también sirva para unir necesidades entre alguno que por ahí necesita algo de algún barrio y de otro que le pueda dar una mano. bueno, ahí se acercan a través de este puente que es la radio y pueden solucionar el problema. Para todo esto y para muchas cosas más, recordamos que 466-6559 y mensaje de texto al 1561-540359. 1561-540359. Ahí está. Esto es Pateando en el aire. Aunque en el me fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Ah. Vuelven a trepar por el camino de su sueño. Continuamos. 19:15. En este jueves, 6, no, sí, no, 3, 3 de junio, ahí está, 6 de marzo, iba a decir. No, 3 de junio. Lo que escuchábamos recién era un tema de Divididos que nos da pie a lo que vamos a estar hablando. No casualmente. No, ¿no? Casualmente, no, no, no, nada está improvisado en este programa, no, todo está nada. Totalmente pensado. Escuchábamos Gol de Mujer de Divididos. ¿Y por qué Gol de Mujer? Porque el programa anterior habíamos estado hablando de fútbol femenino. Ah, y entonces... Estuvimos hablando nosotros, que fue lo menos importante, estuvimos escuchando entrevistas a mujeres que juegan al fútbol femenino. Sí. Y como a veces nos gusta insistir con algunos temas y profundizarlos un poquito más, hoy dijimos, insistimos. Otra vez. Y sí, dale. Insistamos. Así es. ¿Eh? Y como nosotros dijimos que Pateando Barrios está... Pateando Barrios, ya le agregué la S. Pateando Barrios está en Barrio Salas. Sí. En Barrio Salas hay un club de fútbol. Sí. ¿Cómo se llama ese club? El Club San Jorge. El Club San Jorge. Social y Deportivo San Jorge. Quisimos, a ver, enterarnos qué pasaba con el fútbol femenino en este club. En este club. Y en el barrio en particular. Exactamente. Ahí va. ¿Sí? Así que estuvimos nuestra compañera Guillermina, así que hace las entrevistas, las edita, así una maravilla, todo. Sí. Y también juega al fútbol. También juega al fútbol. Anduvo por ahí y... preguntando también qué pasaba con el fútbol femenino en el barrio. Y se llevó algunas sorpresas. ¿Sí? ¿Agradables? Sí. Ah, mire usted. Sí. Así que la idea sería poder compartir con ustedes alguna primera parte, quizás, de esas entrevistas. Sí. Porque les comento que el Club San Jorge tiene fútbol masculino. Sí. Pero parece que cuando esta compañera nuestra fue al barrio se encontró con alguna novedad también. Ajá. Que no creíamos. Nosotros estuvimos hablando que en Ituzaingó, en Río Alegre, y cuando fuimos... ¿Vamos a escucharlo? Dale. ¿Cuál es tu nombre? Zulma. ¿Hay fútbol femenino en el club? No, ahora no. ¿Y por qué creen que no surge esa necesidad? En años anteriores hubo de fútbol, pero después falleció la que más andaba con el tema de las chicas y no se hizo más nadie, porque nosotros como el tema del fútbol de los chicos solamente hacemos eso por el tema tiempo y que no entendíamos mucho también. Pero se hacía, ahora no. Se salía afuera a competir afuera y todo. Hasta Luján habían ido a competir. Y hacía campeonatos. De todo barrio, de todo lugar venían. De Merlo, de todos lados venían. ¿Y cómo surgió la propuesta? Había una persona que tenía un grupo de chicas que jugaban al fútbol y bueno, así se organizó. Era técnica, de ese entonces era de la 84 de los chicos. Era jugadora, era arquera ella. Y después por ahí lo acompañaba, pero no se acoplaban muchos hombres, ¿eh? Pero después no había quien lo siguieran, porque eso era parte y causaba gasto y no daban nada. No como los chicos que tenés los gastos, pero también vos hacés buffet y todo, y con el tema de que trae gente y papá y todo eso. Y las chicas no. Las chicas causaban gasto, viajes y esas cosas. Y ahora acá en este campeonato hay una nena de Club Halcones, hay una chiquita que hace, creo que de los 6 añitos que está jugando, y ahora es categoría 94. Le dio el papá la autorización para que juegue. Juega con chicos que la pueden golpear o tocar o golpearla feo, pero el papá le dio la autorización porque ella ya está acostumbrada así, de los 6 añitos que juega. Y juega como chico, como cualquier chico. Los otros días nos preguntaron, para cuando antes de empezar el campeonato, si nosotros aceptábamos que siguiera jugando. Bueno, qué sé yo, a mí no me molestaba. Pero había dicho el papá que como si la indiscriminaban, si la, no la dejaban jugar. Y yo le dije que no es así, porque creo que ahora el tema es juego de chicos, varones. ¿Por qué no hacen un equipo de mujeres y que su niña juegue ahí? Por ahí decíamos nosotros también que ella iba a sacar la ventaja que un niño, viste, no van a jugar contra ella como se juega con varones, pero igual, es igual. Así que bueno, ya te digo, hay, pero son contaditas. Si la suerte ya está echada. Y nos parece que si nos juntamos y si aunamos esfuerzos y dialogamos y ponemos en común nuestras prácticas y nuestros pensamientos, nos fortalecemos entre todas. Pateando en el aire. Un espacio donde las opiniones suman. Opinar para ser protagonistas. Qué grande ese padre que manda a su niña a jugar al fútbol y no le importa si tiene que jugar con otros niños, esa niña, ¿no? Impresionante. Retomando un tema que habíamos empezado a charlar en el programa anterior, esto de si la mujer que jugaba al fútbol podía llegar a jugar igual que el hombre, ¿no? Sí, se puede. Acá parece que esta chica que empezó a jugar de muy chiquita igual que los varones, sí, está jugando con los varones sin ningún tipo de problema. Y a la par, encima. A la par. Sí, ahí está. Ahora sí, surgió un problema cuando empieza el campeonato y el torneo no es mixto. ¿Por qué? Porque no es mixto. Decidieron que sea... Sí, no, pero ya sé que no es mixto. ¿Por qué el problema, digo? Porque no es mixto. Ah, ahí tenemos uno de los problemas. Claro. Y como no es mixto, parece que el papá quería que la dejen jugar igual a esta niña. Sí. Y parece que no, porque no es mixto. Porque no es mixto. Ahí está. Y ahí viene con otro tema enganchado que salía en la entrevista. Sí. Cómo hacer para sostener ese espacio de fútbol femenino. Económicamente, ¿no? Hablando, ¿no? Había, no solo económicamente, también de esto, de que había un espacio de fútbol femenino, la persona que, la directora técnica, la persona que ahí le ponía las pilas, parece que falleció lamentablemente y el espacio se cayó. Ajá. Eso también nos da pie para charlar un poquito sobre casi todas las actividades que se hacen en los barrios, en los clubes, en la sociedad de fomento. Quiero decir que se hacen a pulmón, y sí, que se hacen poniendo el cuerpo y que sí, se hacen... dejando tiempo que tiene cada uno, aparte de su trabajo, su familia. Y a veces esto se nota tanto que una persona sola falta y ya se cae una actividad. Así es. Sí, hay una imposibilidad también a que el resto de la gente por ahí se haga cargo de sostener ese espacio. Y bueno, sí, cuando recae todo en uno, sí, esa persona después no está, se abandona el espacio o vaya a saber qué cosa, se cae ese espacio, ¿no? Por eso es tan importante la participación. E insistimos con este tema de la participación en los barrios, porque está buenísimo que en un club barrial haya un espacio de fútbol femenino. Sí. Porque imagínense lo que le pasa ahora a esta niña, que quiere seguir jugando y empieza el campeonato, es solamente de hombres, no puede jugar. Y el espacio se cayó porque la persona que lo sostenía falleció. Entonces, nadie tomó la aposta. Entonces, sabemos que es muy difícil participar, que es muy difícil que hacerse tiempo para agregar una actividad más a la vida que uno lleva, ¿no? Que ya uno por ahí trabaja, estudia, tiene familia, tiene otras actividades. Y aparte, ser entrenadora de fútbol, por ejemplo, para una mujer. O para un hombre también, digo, sumarse esa mochila. Pero ¿qué pasa? Cuando termina recayendo en una sola persona, pasa esto. Se hace complicado y después a esa persona le ocurre algo, no puede, se cae el taller. Si existiera más participación de los vecinos y las vecinas en estas actividades, tanto en un centro cultural, como en Pateando Barrio, que también estamos ahí llamando... y en cualquier otro espacio, las actividades no serían, no dependerían tanto de una persona sola y podría ser más rotativo, las cosas no serían una carga tan grande para que la lleve adelante, ¿no? Así es. Después teníamos por ahí otro aspecto que salía en la entrevista, que es esto de cómo sostenerlo más allá de las personas, ¿sí? Y sostenerlo económicamente, decía la entrevistada, que a veces se complica bastante porque es esto de que el fútbol femenino no es el mismo que el fútbol, no es lo mismo que el fútbol masculino. Bueno, habrá diferencias biológicas, pero el deporte sigue siendo el mismo, ¿no? Y que a veces en esta cuestión de subestimar o menospreciar al fútbol femenino, nadie va a verlo. Y si nadie va a verlo y ese club se sostiene, ¿sí?, con el aporte de la gente que va a verlo, de que por ahí se compra un pancho, una gaseosa, y esa guita, parte de esa guita va al club, y sí, si nadie va a verlo se complica, ¿no? Sí, por lo menos en los barrios parece que cuesta todavía, que no tiene tanta difusión y tanta participación de espectadores como en el fútbol masculino, y eso después eso va generando que se pinche cada vez más. Pero de a poquito está surgiendo. Está surgiendo, sí, y sí. Esa es la idea, que también la gente que está escuchando y conoce, y usted es chica y le gusta jugar, se anime. Podríamos seguir indagando a ver si hay algún club más, ¿no? A ver si hay alguna liga de fútbol femenino acá en la zona. Habría que ver. Y transmitir los partidos en vivo. ¿Cómo no? ¿Qué te parece, Martín? ¿Relatás vos? lo relato yo, dale. Sueño se hace realidad, o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una casa.

los 11 jugadores de cada equipo son mucho más que 11. Mejor dicho, las 11 jugadoras. En ellos juega un gentío, mejor dicho, en ellas. Estos son rituales de afirmación de los humillados, mejor dicho, las humilladas. Poquito a poco el fútbol de las mujeres ha ido ganando un espacio en los medios dedicados a la difusión de ese deporte de machos para machos, que no sabe qué hacer con esta imprevista invasión de tantas señoras y señoritas. A nivel profesional, el desarrollo del fútbol femenino encuentra hoy por hoy cierta resonancia, pero no encuentra eco ninguno, o despierta ecos enemigos, en el juego que se practica por el puro placer de jugar. En Nigeria, la selección femenina es un orgullo nacional. Disputa los primeros lugares en el mundo. Pero en el norte musulmán, los hombres se oponen, porque el fútbol invita a las doncellas a la depravación. Pero terminan por aceptarlo, porque el fútbol es un pecado que puede otorgar fama y salvar a la familia de la pobreza. Si no fuera por el oro que promete el fútbol profesional, los padres prohibirían esas ropas indecentes impuestas por un satánico deporte que deja a las mujeres estériles, por lesión de juego o castigo de Alá. En Zanzíbar y en Sudán, los hermanos varones custodios del honor de la familia castigan con palizas esta loca manía de sus hermanas que se creen hombres capaces de patear una pelota y que cometen el sacrilegio de descubrir el cuerpo. El fútbol, cosa de machos, niega a las mujeres campos de entrenamiento y de juego. Los hombres se niegan a jugar contra las mujeres. Por respeto a la tradición religiosa, dicen. Puede ser. Además, ocurre que cada vez que juegan, pierden. En Bolivia, al otro lado del mar, no hay problema. Las mujeres juegan al fútbol en los pueblos del altiplano sin desnudar sus numerosas polleras. Se meten encima una camiseta de colores y ahí nomás se ponen a hacer goles. Cada partido es una fiesta. El fútbol es un espacio de libertad abierto a las mujeres llenas de hijos, abrumadas por el trabajo esclavo en la tierra y los telares, sometidas a las frecuentes palizas de sus maridos borrachos. Juegan descalzas. Cada equipo triunfante recibe de premio una oveja. El equipo derrotado también. Estas mujeres silenciosas ríen a las carcajadas todo a lo largo del partido. Y después siguen muriéndose de la risa todo a lo largo del banquete. Festejan juntas, vencedoras y vencidas. Ningún hombre se atreve a meter la nariz. Esto es Pateando en el Aire. Bien, continuamos. 19:36. Se nos llenó de hojas de hojas el bulín, decía una canción de Divididos. Se nos llenó de gente el estudio, eso quería decir. Así es. Me trabé. Estamos acá con la gente del Bachillerato Popular. ¿Cómo se llama el Bachillerato Popular? El Cañón. Acá, la gente de Moreno Sur, ¿sí? Que nos vino a visitar y nos va a comentar un poco la experiencia de este nuevo modo de educación, si se quiere, nuevas experiencias educativas. Puede ser. Vamos a ver qué dicen. Vinieron a conocer un poquito la radio, ya que estábamos nosotros al aire, bueno, vamos a compartir un momento con ellos, que nos cuenten sus nombres, sus inquietudes, sus experiencias, sus sueños, sus deseos, lo que quieran. Este es un espacio para que vengan a hablar. Es más, ya podemos hacer la propuesta al aire, que si del Bachillerato Popular sale un bloque para Pateando en el Aire una vez por mes sobre lo que se les ocurra, tienen el espacio para venir cuando quieran. Todos los jueves de 7 a 9 Pateando en el Aire tiene su programa acá. Está para eso, para que organizaciones sociales participen. Así que si está, la propuesta está hecha. Si quieren, si se animan, ya saben, ¿eh? Bueno, vamos a pasar a presentarnos con quiénes estamos. A ver, ¿quién arranca? Hola, buenas noches. Mi nombre es Damián. ¿Qué tal, Damián? Hola, yo soy Cecilia, del Cañón. Hola, yo soy Mayra. Yo soy Johnny, del Cañón. Yo soy Juana, de La Porteña. Juana. Johnny, de Parque Lavi. Johnny. Johnny, de Antofagasta. Johnny. Tres Johnny. ¿Vos no dijiste dónde eras? No, yo soy Mayra, de Parque Lavi. Ahí está, Mayra, de Parque Lavi. Todos barrios de zona sur, ¿no? De Moreno. Zona sur, sí. Así es. ¿Hace cuánto que empezaron el bachillerato, si alguien quiere contar? Y se empezó este año, en marzo. Ajá. Todos arrancaron marzo. Este año. Sí, todos arrancamos este año. Yo me enteré así. Se comentó en el barrio, me enteré, fui, averigué y bueno, me anoté. Ajá. Y está bueno, está muy bueno. Están yendo a terminar la secundaria a un bachillerato popular, que después vamos a ir explicando de qué se trata. Cuando eligieron terminar la secundaria y anotarse para terminar la secundaria, ¿sabían a qué estaban yendo? ¿Era para ustedes una posibilidad de terminar la secundaria y nada más? ¿Era una secundaria común? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Y cómo fue ese descubrir que era algo diferente, si es que es algo diferente, ¿no? Y es diferente a las otras escuelas, porque uno cuando se anota piensa que va a ir a la típica secundaria donde hay muchas reglas que hay que cumplir. Acá dan muchas posibilidades en todo sentido, porque hay mucha gente que trabaja y no todos tenemos distinto horario, no dan la posibilidad de entrar a diferentes horarios, la posibilidad de... No dan, por ejemplo, los sábados, que están las tutorías, que los que no pueden ir todos los días de la semana lo pueden completar con los sábados. Y, qué sé yo, está buena esta posibilidad. La verdad que hay que aprovecharlo. El que no lo conoce... Para este año no sé, pero otro año por ahí, para que lo quiera terminar, está muy bueno. ¿Alguno más se acercó pensando que era una secundaria común? No, ya sabíamos que era otro tipo de educación, distinto al que está establecido, ¿no?, por el ministerio. Que de hecho nuestra escuela no está reconocida por el ministerio. Surgió de un grupo de profesores... Y salió la idea del bachillerato, que de hecho ellos no cobran, no están reconocidos en el ministerio. Y bueno, qué sé yo, a mí, por terminar el secundario también, y para ver esto que es distinto, digamos, a lo convencional. ¿Y cómo es esto, cómo manejan ustedes esto de que no está reconocido? Porque esto, quizás hoy en día la necesidad de terminar la secundaria está en función de conseguir el título para conseguir un laburo, y al encontrarse con este espacio, que es una, como vos decías, con mucho más libertad, con profesores que trabajan de otra manera, ya por lo menos, por lo pronto, gratis, digamos, ¿no? Y que la forma de educar y de enseñar también debe haber sido diferente a otras, a la que ustedes están acostumbrados de su primaria, y se hicieron secundaria algunos años también. ¿Cómo se encuentran y cómo manejan esta situación de no saber si el título que van a tener, si es que van a tener título, pesa eso? Mucha gente, vamos por parte, pregunto muchas cosas. Primero, ¿cómo manejaron esa situación? Cuando se enteraron, si es que se enteraron adentro, ya sabían que iban a un lugar donde no sabían si iban a tener un título oficial. Hay bachilleratos acá ya en Moreno que sí están reconocidos. El nuestro todavía está en trámites, pero... Ponele que en este año, o de aquí a los 3 años que terminemos, no está reconocido todavía, nos pueden dar el certificado con los otros bachiller que sí están reconocidos. A través de ellos nos pueden dar. Pero estaría bueno que sea reconocido para que nosotros lo den el certificado que terminamos la escuela. También, porque es una oportunidad además para la escuela, que después otros puedan anotarse, terminar. Está muy bueno. Lo importante también acá es que, o sea, en mi persona, lo que me hizo seguir es que los profesores que están, ninguno cobra, todos gratis, y tenemos todas las materias, no es que vamos y hacemos 4 cosas nada más, no, tenemos todas las materias como una secundaria normal. O sea, tenemos inglés, tenemos matemática, tenemos artística, tenemos todas. Y no tenemos un profesor, por ahí en cada materia tenemos 2, 3 profesores. Y que vayan y tengan su tiempo ahí para nosotros, creo que eso hay que valorarlo por un montonazo. ¿Cómo es eso que por ahí la gente que no conoce lo que es un bachillerato, de tener más de un profesor en el curso. ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Es mejor? ¿Aporta más? Aporta mucho más, aparte aparte somos personas mayores, la mayoría, y bueno, no, también aparte es una buena convivencia con el profesor y con los alumnos, creo que es, yo lo veo de esa manera, es una convivencia entre todos, o sea, que trabajamos todo en conjunto, y es muy lindo, los trabajos prácticos incluso lo hacemos todos juntos, y está muy bueno, sí, para que se me... una buena experiencia, para mí es una buena experiencia, como, como que soy una persona, soy abuela, bisabuela, y para mí que vean los chicos jóvenes que no, la edad, no hay edad para estudiar y para seguir adelante, y esto es una buena experiencia, para mí es una buena experiencia. Y otros chicos también que puedan seguir la escuela, porque uno dice, bueno, termino la primaria y no sigo la secundaria, pero para que se den cuenta que para el día de mañana esto les sirve terminar la secundaria, es como un... Es decir, no consigo trabajo, dejo de estudiar y no lo hago. En realidad, el título lo necesitas, terminar la secundaria lo necesitas. Es para vos es mejor, te sentirías mejor. Yo había dejado, hice la primaria y dejé, y se me dio esto de venir a la secundaria y digo, terminar la secundaria para tener un título y seguir estudiando y el día de mañana ser alguien. Porque creo que si no sigues la secundaria, yo lo veo así, no sos nadie, no conseguís trabajo más rápido, es distinto. Yo por ahí retomando un poco esto de la metodología de trabajo, ¿no? Ya nos contaban un poco cómo trabajan los docentes en el bachillerato, que por ahí trabajan varios en un curso, ¿no? Y cómo trabajan ustedes a la hora de juntarse, no sé, para hacer para trabajar en la hora de, no sé, historia. ¿Cómo trabajan? O en alguna otra materia, ¿no? Se agarran la cabeza. Bueno, biología. Los dos somos profesores de historia. Hoy justamente tenemos historia. Teníamos trabajo práctico. Pero... Zafaron. No, la verdad que yo zafé, porque yo no lo presenté, ella lo presentó. Qué honesta, qué honesta. Alumnos así necesitamos. Y bueno, algunos hicimos... Pero el tema era venir a la radio. Ya tienen, cuando ves que hay un trabajo que no se hizo, vamos a la radio, Tenemos el bloque. Encima el profesor está afuera, no tengo problema, está afuera el profesor. Igual es bueno, así que lo va a probar, seguro. Sí, lo va a probar. Y le meten presión, le meten presión al aire. Mira para otro lado el profesor. Se hace notario. No, pero a mí me perdona, ¿sabes? Bueno, esto, a la hora de trabajar, ¿cómo se trabaja en clases? En forma grupal. Somos cinco grupos. Son es muy espacio reducido, digamos, ¿no? Ajá. Y son grupos de cinco mesas o cinco, y bueno, somos, no sé, 10 por mesa, 10 alumnos. 10 por mesa, ajá. Más o menos. Hacemos y dos, bueno, grupos. Todos hacemos por fotocopias para estudiar, fotocopias, trabajos prácticos. Todo entre todos. Alumnos y profesores. Claro. Está bueno. Aparte, bueno, tenemos esa posibilidad que nos brindan todos los materiales. Nos brindan libros, fotocopias, todo. O sea, tratan de brindarnos, de darnos lo que más pueda o que no salga de nuestro bolsillo. Ahí está. Sí, inclusive poner hasta los pases del colectivo para viajar. ¿Le gestionan los pases del colectivo? Sí, tenemos pases. Mira qué bueno. La discapacidad, digo, está bueno. Está bueno. Esto que decían, que se trabaja todo en un clima de unidad y de unión entre profesores y estudiantes, ¿ustedes sienten que su opinión también, si tienen ganas de opinar algo, se valora, son escuchados, vale tanto la opinión de ustedes igual que el profesor, o no se puede debatir, comparado con la otra experiencia que pueden tener de la educación más formal, ¿no? De la escuela, si alguno fue a la secundaria común, digamos. ¿Cómo es esto de la posibilidad de opinar y debatir con los profesores? ¿Hay espacios para eso? Sí, hay un en común nos ponemos de acuerdo y se organiza un día, ponemos un día y hacemos una asamblea, profesores y alumnos. Sí. Y ahí hablamos, bueno, las distintas problemáticas, qué sé yo, o lo que sea. En lo económico también, porque... Sí, para lo económico también. Y a veces hacemos como rifas para ayudar también a la escuela, las cosas que le falta, o para, por ejemplo, para las fotocopias, para que yo después nosotros. Para que no tengan que sacar plata de sus bolsillos. Sí, para que tampoco, encima que no te cobran, y también tienen que sacar de su bolsillo. Y es muy bueno, aparte porque los ayuda a todos, y más a los profesores, porque somos un grupo que los ayudamos mucho, y ayudamos mucho a los profesores también. Ajá. Sería, nos ayudamos entre todos y está muy bueno, porque es distinto. ¿Cuántos son en total en el curso ustedes? Uy, en el curso. Como 50, ¿no? 60. Bastante. Somos como 30. 30, 30, 30, sí. 40, sí. Como 50. Depende de la materia que haya, somos más o claro. somos menos. Claro. En historia son pocos. Sí, historia de historia, sí. No, pero es como según como estemos. También hay problemas que a veces trabajamos, los que trabajan, los que van a... O salimos a la así, alguna cosa que no podemos llegar al horario, esas cosas, se contempla, en ese sentido se contempla eso. Ahí está. Que yo, el compañero no puede llegar al horario por los trenes, por algo, entonces se va contemplando, nos pasamos los materiales, las cosas, así que no, en ese sentido está muy bueno. Está bien, está bueno. Retomando esto de la cantidad que son y comparándolo con la escuela por ahí formal donde uno trabaja, uno de, a veces en este programa hemos hablado de educación, algunos. Así, particularmente de educación secundaria, como trabajamos en esa escuela, y uno de los principales problemas que nosotros vemos como docentes es los cursos tan numerosos que, siendo un solo profesor, por más que te multiplique, hay veces que no llegás a atender a todas las necesidades de todos, las preguntas de todos, porque yo tengo cursos de por ahí de 40 chicos, 45 chicos, y es imposible realmente. Entonces, es muy importante que tengan la posibilidad de trabajar de a dos o de tres profesores, ¿no? Ahí los profesores se dividen. ¿Cómo es eso? ¿Uno explica? ¿Siempre explica el mismo o es rotativo? Rotativo. Se van rotando los profesores. Claro, un día explican. Sí, es rotativo, o sea, ponele, nos dan un tema, uno explica y se miran entre ellos y ya es como que ya saben, claro. Seguís vos. Uh-huh. Y por ahí tenemos un trabajo práctico y podemos llamar a uno, el otro puede llamar al otro. ¿Entendés? Está bueno porque es más cómodo, aparte, y no se vuelven tan, sí. tan locos. Sí, porque bueno. somos grandes, hay gente grande, adolescente, algunos molestan cuando no tienen que molestar. Algunos hablan cuando no tienen que hablar. Y bueno, ya me están mirando, no saben quién es. Pero sí, es más cómodo para nosotros y para ellos. ¿Se puede tomar mate? Se puede. Muy importante eso, muy importante. No como otras escuelas que no se puede. Nosotros tenemos un recreo donde... alguna gente grande fuma, podemos fumar, sí. o ir a la cocina a tomar mate mientras que estudiamos, eso está. Está bueno. Es diferente sí. a otras escuelas. Y las sí. mamás que tienen bebés pueden llevar a sus bebés también. Se puede ir con los niños, sí, sí, sí. mira, con niños, ¿no? Está, está para interesante. Para de no dejar estudiar, chicas que tienen hijos y los llevan por el tema de... Que no tienen claro, con quién dejarlos. No tienen con quién dejarlos y es una buena idea, eso está eso. Muy bueno, aparte porque hay chicas, que dejan de estudiar por ese tema. Sí, sí. Cuesta, sí. Pero se trata de colaborar entre todos. El que más le cuesta, bueno, el que terminó, por ahí va y ayuda al otro, te falta algo. Y así es todo. Hay mucha colaboración en todo sentido. Está bueno eso, porque uno por ahí viene acostumbrado en experiencias en educativas en los que el niño tiene que trabajar solo en su banco con su material. No, no. O la niña, ¿no? El que no estudió sin broma. O el que no estudió sin broma y nadie puede ayudarlo. Y está bueno esto, empezar a romper con estas cuestiones de que en realidad si uno va a una escuela o con una idea, mejor dicho, de transformar un poco la sociedad, tiene que empezar por esas cosas también, ¿no? O sea, el que no tiene la fotocopia, bueno, vemos cómo hacemos para que tenga la fotocopia. El que no puede, no entiende la tarea, vemos cómo se la explicamos. Y el que no puede trabajar, bueno, ayudémoslo. No cortarnos solo. Eso está no, bueno no, también. No, no, para nada. Después tenemos... El caso de un compañero que si estamos en historia, está con matemática. Y si estamos con matemática, está con biología. Empezamos con la denuncia. Es el compañerito. Lo tenemos acá encima. Sí. Mirá. Y es el compañero que dice que él tiene su mujer. Claro. Con esa donde está con cuatro. Sí, no trabajar. Lo estaremos comprometiendo, ¿no? No importa. Que aprenda. Mira para que vaya aprendiendo en el tiempo. Y bueno, es la vida de estudiante. La verdad que es un clima muy lindo. Aparte como familiar, como que ya de principio claro, nos mirábamos, ¿viste? Pero ahora ya no todos. Estamos conociendo ya nos conocemos, nos hacemos bromas. Hasta ahora no hubo ningún problema con ningún compañero. Y si hay, se resuelve. Sí, ahí se resuelve. No, claro, es un clima familiar lo que tenemos ahí, así uh-huh. que no hay problema en ese sentido. Me imagino que también debe, al principio debe costar un poco adaptarse, ¿no? Con sí, la idea que uno tiene del colegio, claro. Encontrarse con un lugar tan diferente, con tanta libertad, que ustedes pueden hacer lo que quieren, manteniendo el respeto y todo eso. Claro. Por ahí mucha gente no se siente cómoda, dejan. ¿Cómo manejaron eso, el cambio de su experiencia de cuando habían hecho algunos años de escuela a esto así de golpe? Bueno, este es el molesto de decir cosas rápidas. Tenemos que volver a la clase, eso es verdad. ¿Se adaptaron rápido o al principio se sienten un poco colocados? Costó un poquito porque algunos, yo había hecho la primaria a la noche y me costó un poquito, y después tener el miedo de decir, voy a empezar la secundaria, no entiendo nada, y andar a ver qué me hacen hacer, y ese miedo siempre, hasta que después te acostumbras. Yo ya tenía un poquito más o menos de experiencia de lo que es ir a una escuela donde va gente grande, que es distinto, y está muy bueno aparte. Johnny, ¿qué nos decía? No, es que costó un poco adaptarme al principio, pero a poquito tiempo ya me fui adaptando, hablando, preguntándole cosas así, y después ya pensé hablar como loco. Y ahora ya no para. Acá faltó César, que es el chico que... Peor que... Que está del otro lado, que no quiere venir. Ah, mirá. Que no vino. Que no escucha, dice. Y ahí me está haciendo sí. Pero esto me parece que es muy importante y es fundamental, porque uno muchas veces se cree que la opinión de uno no vale, que uno no tiene nada para decir, o que es menos de que los demás porque no pudo estudiar, y cada uno de ustedes tiene una vida, tiene una experiencia, aprendió un montón de cosas, entonces de a poquito, que te den la posibilidad de poder hablar, acá llegaba el que hacía señas de raro que no se animaba, sí. Ahora va a tener que hablar. Que no escuchaba, ahora va a tener que escuchar. César, el chico que habla todo el día en la escuela. ¿Qué tal, César? ¿Cómo va? Bien. De la mesa. César es sí. El que habla y Johnny es el que se ríe todo el tiempo. Qué combinación. ¿Cómo fue su experiencia, ya que es el que habla? Ahora tiene que hablar, si es el que habla. Dale, habla. Sí, ya que está acá, tiene que hablar. ¿Y qué voy a hablar? Decí todo lo que hablas. ¿Cómo te sentís en el bachillerato? Ah, no, yo bien. Por ahora, por ahora estamos ahí. Yo me siento bien. Yo me siento bien. Con la Matías no me llevo muy bien. El banco. No me llevo muy bien de historia y tampoco no me llevo bien de matemática. Vamos a decir, no. Arte tampoco. Arte menos, no tengo nada. Me estoy con las manos. Chao, Pinta, me aprobaste. Chao. Chao. Pero los profesores. No, son buenos los profesores. Te tratan de ayudar, digamos. Trata de que te lleves bien. Llevan su perro. Ahí está. Nos llegó un mensaje acá para ustedes, chicos y chicas. Saludo a las chicas, me alegra escucharlas, y a Johnny, que como todos son excelentes personas. Diego, postdata, no me olvido de lo que nos enseñó sobre la cosecha de algodón. No lo firma el mensaje. Así que, no sé si saben quién es. No, después podríamos averiguarlo. Si no, que nos mande un mensaje diciendo. Manden un mensaje quién son. Claro, firmándolo, ¿no? Ah, bueno, mandó, muchas gracias por ahí. Obviamente, muchísimas gracias por haber mandado el mensaje y bueno, que nos diga quién es. No sé, dice Johnny acá, hay tres. Porque acá hay tres Johnny. Claro, aclarar quién mandó el mensaje y a qué Johnny. Exactamente. La S de Centurión. Y el apellido, porque acá hay como tres. Ahí está, dale. Igual yo sé que es para mí, así que gracias. Nunca habló. Bueno, tenemos que ir a la tanda. Después de la tanda vamos a seguir acá con la gente del Bachillerato Popular. Tenemos el bloque de adivinanza, así que si quieren participar también. Tiene un montón de cosas, así que continuemos, por favor. Me lleva hasta el hondo bajo fondo. Esto es donde el barro se subleva. Pateando en el aire. 90.1. Moreno. Estación de radio. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste.

se van a hacer acreedores quien salga sorteado entre los que acierten de El juguete rabioso de Roberto Arlt. Clásico de la literatura argentina, así que por y favor. Y mundial, ¿por qué no? People, exactamente. ¿Eh? Universal. Universal. Así que a mandar mensaje, a llamar, sobre todo con los trabalenguas, que hace mucho que nadie se anima a decir un trabalengua. Acá tenemos mucha gente de los bachilleratos populares que, alguno fácil, algún clásico, el de Pablito, el de alguno, vamos a ver si sale. Pero si usted no quiere decir un trabalengua, también tenía otras posibilidades de concursar. Sí. Por ejemplo, teníamos acertijos fáciles, dos que habían quedado, y uno difícil. Dos fáciles y uno, difícil. Sí, vamos por los fáciles. Vamos con los fáciles que vienen ya como tres semanas sin resolverse. Primero, ¿cómo hago para transportar agua en un colador? Sí. ¿Sí? Tengo agua y un colador nada más. ¿El colador es de tela o de plástico? ¿O de alambre? De metal, si querés. ¿De metal? Un colador. Perforado el metal, obviamente. Claro, claro, un colador. Sí, no una cacerola. No, no, que no, sería un colador sin agujeros. Exactamente. No, no. Un colador es un recipiente con orificios. Sí. ¿Cómo hago para transportar agua en un colador sin que se me derrame, obviamente, ¿no? De llevarla de un lugar a otro. ¿Cómo hago? Primer acertijo fácil. Re fácil. Así que la gente que está aquí presente, si tiene la respuesta, ya lo anotamos, nombre, apellido, documento. ¿Alguien se anima a dar una respuesta, una posible respuesta? Chan. Pensando. A ver el otro. Piénselo, piénselo. Sigamos. Tenemos con el otro. El segundo fácil. ¿Por qué la mitad de 2 más 2 es 3? ¿Por qué la mitad de 2 más 2 es 3? Y las matemáticas son exactas. No, ahí. ¿Por qué la mitad de 2 más 2 es 3? Ah, lo dije bien. ¿Por qué la mitad de 2 más 2 es 3? Martín, ¿puede participar? No, no concursa, Martín. Me las estoy cobrando. Me las estoy cobrando, Martín. Por todas esas veces que quedé excluido de los sorteos de libros. Una cuestión personal acá que no vamos a ponerlo. Hay una persona que lo sabe. A ver, haga su ingreso a los... Flamantes estudios, flamantes porque no estamos prendiendo fuego, claro. De FM Moreno. Pase nomás, pase. A ver, ahí está viniendo la señora. Ahí están los pasos. Sí, ahí va. Ahí está, listo. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Nombre, apellido y colegio. Gladys, sí. Del Bachillerato Popular. Como no podía ser de otra forma, ¿no? Estamos con la gente del Bachillerato Popular. Bien, Gladys. Respuesta. A ver, al acertijo. ¿Por qué la mitad de 2 más 2 es 3? Porque la mitad de 2 es 1, más 2 es 3. ¡Impresionante! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Bravo! ¡Muy bien, Gladys! ¡Muy bien! Ahí ya la anotamos para el sorteo. A ver, acá, ¿tenés una virome? Pucha, no hay una virome. Ustedes acá. Ahí está, listo. Seguimos Gladys. Mientras con el otro, dale. Gladys, del Bachillerato Popular, ya participa del concurso. ¿Se entendió? La mitad de 2 es 1, más 2, 3. Por eso la mitad de 2 más 2 es 3. Quedó el del colador. ¿Sí? ¿Cómo hago para transportar agua en un colador? Sí, alguien que lo sepa. También puede arriesgar. Sin que se caiga. Exactamente. Y ahora venimos con el difícil, que ya tiene como 4 semanas de vigencia y no se puede resolver. Esto es así. Presten atención, tengo una cajita de música. Sí, una cajita de música. En esa cajita de música entran algunas palabras y otras no. Así que hay que decir palabras y ver si entran o no. Por ejemplo, Sebastián, una palabra. No es tan difícil. No, sí, es muy difícil. Galaxia. Galaxia entra. Entra. Micrófono entra. Sí. Cable. Cable no entra. O sea, lo que hay que adivinar es cuál es la clave que permite que algunas palabras entren en la cajita de música y que otras palabras no entren. Clave. Clave no entra. ¿No entra? No. ¿Cómo que no? Clave. Cla. Clave. No. Claro. Ahí está. Dominó clarísimo. Entra. Xilofón no entra porque es con X. Clarísimo. Clarísimo sí entra. Ahí está. Ricardo entra. Ricardo entra. ¿Ricardo? For no. No. No, no, no. Bachillerato no entra. No. Popular. Popular. No, si antes me dijiste no. Casi, digamos. Casi, no. Sí. Ver, no. ¿Qué más? Otra palabra, a ver, díganme palabra. A ver. ¿Eh? Cajita no entra. Cajita no. No. ¿Eh? ¿CD? CD, así como suena, sí. Sí. Si le tomamos el sonido, sí entra. ¿Qué otra palabra? A ver, ¿qué se les ocurre? Por ejemplo, lapicera entra. Lapicera entra. Lápiz no entra. Sí, lápiz sí entra, perdón, lápiz sí, entra. Ya me estoy... Hoja no entra. No entra. Lámpara sí entra. Sí, entra. Bueno, no, si nos ponemos estrictos, bueno, sí, entra. Va, lámpara. Pasa, sí. Pasa lámpara. Tijera no entra. Goma. Goma tampoco entra. Entra, a ver, vamos a decirlo, así lo hacemos más fácil. Soldado dijimos que entraba. Soldado entra. Lata dijimos que remis entraba. Remis entra. Remis entra. Farmacia. Músico entra remis. Sí. Sí. Farmacia entra. Farmacia entra. Sol entra. Sí. Domingo entra. Domingo entra. Ya le vamos cazando. Ah. Arriesgue. Que... Arriesgue que gana, vamos. Están ahí. Es difícil, lago. Es difícil. Sí. Lago entra. Lago entra. Lago sí, entra. Sí. Lado también entra. Hoja dijimos que no entra. Micrófono entra. Computadora no entra. Sí que entra. Computadora. Sí, sí, sí, computadora entra. Perdón. Es muy grande la cajita de música. Sí, sí, sí. A ver. Domingo entra. Sí. Dominó también entra. Solsticio entra. Dedo entra. Uña no entra. No. Barrendero entra. Arriesgue, vamos que ya sale. Si usted no está escuchando y quiere llamar y participar al 4666559, 4666559, o mensaje de texto al 1561540359. También la otra posibilidad de participar era con un trabalengua. Alguno debe saber un trabalengua alguna vez. En su casa, cuando se cortaba la luz, estaban aburridos, decimos trabalengua. ¿Quién no lo ha hecho alguna vez? Ahí está, en el micrófono. Ver, y ya lo anotamos ahí. ¿Se anima? Vamos. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Muy bien. Impresionante. Muy bien. La anotamos fin, también. La anotamos también acá. Nombre y colegio. ¿Cómo era tu nombre? Cecilia Franco, el bachillerato popular El Cañón. Cecilia Franco. Ahí está. Estoy anotando. Ahí está. Cecilia. ¿Algún otro? El de Pablito. Estamos, aproveche que estamos regalones. En el plato de trigo comen tres tigres. En el plato de trigo. ¿Cómo? En el plato de trigo comen tres tigres. Sí, que es más o menos como lo dijo, pero al revés, digamos. Ahí está. Bueno, anotábamos también. Juana. Pablito clavó un clavito, ¿qué clavito clavó el Pablito? A ver. Pablito clavó un clavito, ¿qué clavito clavó Pablito? Impresionante. Otra vez, vamos, ahí está. Johnny. No, no. Johnny, hay tres, Johnny. ¿Cómo te diste? Bueno. Ahí está, listo. ¿Y el del colador? ¿El agua en el colador? Agua en un colador. ¿Cómo hago para transportar agua en un colador? Oyentes, llamen, manden mensajes. ¿Solo el colador con el agua? Solo el colador con el agua. ¿Cómo hacemos? Imposible, no se puede. Tapando el agujerito. Poniendo la mano abajo de la cosita, tapándolo. No. ¿Los dedos? No. ¿Cuántos dedos tenés vos que va a tapar un colador con los dedos? Lo dijo solo, puede pedir ayuda ahí a toda la gente, a compañero del curso. Bueno, mientras la gente se queda pensando acá, nos puede llamar, dar la respuesta. ¿Llegó algún mensaje? ¿Tenemos algo sí, para leer? Dice, el mensaje que le mandaban antes a ustedes que no lo firmaban, en realidad sí estaba firmado, pero yo como suelo leer muy mal los mensajes, era Diego, el profe de lengua y literatura. Y el saludo es para los Johnny y las compañeras. Los trabajos que hicieron sobre la leyenda del familiar son impresionantes, dice el profe de literatura. Un saludo para el profe de lengua. Un saludo al profe de lengua. Se tiran flores de los dos lados. Sí, sí, eso porque están acá. Después cuando van al aula no se pueden ni ver, mira. Espero que esté bien. Abrazos a los compañeros del Cañón, experiencia de vida si las hay. Laura de literatura, mira. Y esto, a ver, llega uno de último momento. Qué bueno escucharlos hablar tan entusiasmados del bachillerato popular. Esto nos da más fuerza para seguir luchando por una educación popular. Profes de cívica y de sociología. Muy bien. Un saludo. Saludo para todos los profes. ¿Qué dices? Son re buenos los profes. Sí, se nota. Por eso me pasó, no me acuerdo si lo dijimos. ¿Dijimos dónde está ubicado el bachillerato? ¿Dónde funciona? ¿En qué edificio? ¿Y la dirección? Monsegur 260. Monsegur 260. ¿Qué es? El Cañón. ¿Pero qué edificio? ¿Qué es? ¿Una escuela? Es una casa. Sí, es una casa. En esa casa hay un merendero, aparte del bachillerato, funciona un merendero. Ajá. Y también... Pertenece a la 29 de mayo. Ahí está, en el merendero del movimiento 29 de mayo, ustedes están ahí haciendo el bachillerato popular, ¿no? Bueno, mientras se quedan pensando de cómo transportamos agua en un colador y cuál es la clave que hace que algunas palabras entren y otras palabras no entren en la cajita de música, nosotros continuamos con el programa. ¿Te parece, Sebastián? Dale, continuamos. Ay, pensar. Tengo estropeado un pulmón, insisto uno para el coche. Voy a perder la razón. Soy un chico delicado. Cogiendo camino, tranquilito, suavecito. Pescado fresco, pescado, churro, churro relleno, pescado. A la sandía carada, la sandía carada, colorada, señora. Churro, pan que se lo. Churro, los que patean en el barrio están en Pateando en el Aire. Pateando en el Aire. La sandía carada, colorada, señora. Bueno, y seguimos en Pateando en el Aire, y nuestra vía de comunicación es el 466-6559 o por mensaje de texto al 1561-540359. Le cerrucharon el piso a Sebastián de una manera... Fue al baño un segundo. ¿Y cómo era tu nombre? Damián. Damián, ya está sentado, ya está, Seba, tomate de vacaciones. Sí, tranquilamente. Y a ese número de celular que dijo, llegó la solución al acertijo del colador. Así que todos los que estaban pensando cómo era, es así. La congelo y así la transporto en el colador. Tan sencillo como es. Impresionante. Por eso, estos ejercicios de... No mató el nombre. No, eso, necesitamos que... Ahora van a llover mensajes. De la nota. Claro. Está el número, así que... No, porque podemos comprobar con el número. Pero el ganador o la ganadora, por favor, que vuelva a mandar un mensaje con el nombre, así lo anotamos para el concurso, ¿sí? El pensamiento lateral tiene eso. A veces nos cuesta buscar una solución a un problema sencillo y era cambiando el estado del agua, ya estaba, se podía llevar. Así que era congelándola. Muy bien. Recién antes de ir a la tanda surgió aquí la posibilidad de contar un poquito cómo se construyó ese espacio donde hoy en día funciona el bachillerato popular. Así que el que tenga ganas, la que tenga ganas de contarlo, ahí tiene el micrófono. Y yo me puedo ir también y me serruchan el piso a mí también tranquilamente. El espacio se construyó con los profesores, trayendo madera que nos donaron. Se hicieron las mesas y los bancos. O sea que todo fue trabajo de los profesores. Y bueno, no sé si algunos alumnos fueron a ayudar. Se tiraron paredes abajo también. También se tiraron paredes abajo. Y bueno lo que se gastó de comer, todo lo hicieron, salió del bolsillo de los profesores. Por eso decimos que eso no... Todo a base de sacrificios, digamos. Sí, sí. Porque no... Digamos, nadie no... Todos ponían un granito de arena, vamos a decir, en ese sentido, porque era una casa. Y para tratar de acomodarlo como un... Como los pizarrones, todo también son que hicieron los profesores. Claro, los bancos, mesas, todo hecho, o sea, por la gente del bachillerato. ¿Alguno de los que está acá participó? Compañerito, y bueno, yo en la limpieza, con la compañera también, vamos a... También se donaron cortinas para las ventanas que las pusimos anteayer. Unas cortinas re lindas, sí. Y bueno, se arreglaron cosas del baño, que a medida que se va pasando los días y se junta la plata o con las rifas, se va haciendo lo que se puede. Sí, todo a pulmón, como decía Lerner. Volvíamos con lo que nosotros decíamos al principio, de también salió cuando estábamos hablando de fútbol femenino, cómo es importante la participación para sostener los espacios, cualquiera que sea, porque... Si no, las pocas personas que están sosteniéndolo se sobrecargan y a veces uno se cansa, se termina dejando. Y cuando un espacio así se hace entre todos, ¿no? Tiene otro, se disfruta de otra manera. Sí, por supuesto. Es más llevadero, digamos. Y hoy en día, hay de los chicos y chicas, los estudiantes que participaron en la construcción, ¿siguen estudiando muchos? Sí, en su mayoría, sí. Sí, aparte nos turnamos por semana, los que van a limpiar, por ejemplo, los lunes, los martes, hay un grupito de 3-4 que son los que van a limpiar, a ordenar, para cuando entramos está limpio, ¿no? ¿Y eso cómo lo deciden? Y se decidió en una asamblea, se armó los grupos, estuvieron todos de acuerdo y bueno, así se hizo. Sí. Cada uno tiene su trabajo, o sea que los chicos tienen su trabajo de la limpieza, bueno, yo me encargo de la... De las toallas, pues llevamos toallas para el baño, entonces yo me llevo la toalla, la llevo, la lavo y la traigo y me encargo del jabón. Después otro que se encarga del papel higiénico, otro la limpieza, o sea, cada uno tiene su trabajo ahí para no... También, como estábamos hablando con el profesor de recién de teatro, que también estaría bueno que nos ayuden, porque recién empezamos y hay cosas que faltan, porque... Faltan muchas cosas para terminar todavía, porque sé poquito que estamos haciendo y no sé. Si alguno quiere donar pintura, sí, qué sé yo, alguna silla que no use. Estufas, ¿no? Eso, ¿qué sería así como lo que más le está haciendo falta? Pintura, estufas. Ahora con el frío, importante, sí, ¿no? Sí. Que puedan. Y en especial libros de biología, sí, lo que sea. De cualquier material de estudio. Porque digamos. No tenemos ese material. Lápiz, lapicera. Cosas así para lo que base principal es los libros, sería, sí, lo mejor, porque eso nos cuesta. Tenemos todo, una biblioteca. Pero no que, se está armando de a poquito. Se está armando, claro. Y funciona ahí en el bachillerato, uh-huh, la biblioteca, para no solamente para nosotros, sino para el de afuera. Claro, el que quiere ir. Necesite algún material, puede ir al bachillerato y se puede proveer la información que quieran. También para ayudar al merendero que está, que se hace a la tarde, ¿no? Sí, Y los sábados también está Coquito, que enseña a la gente que no sabe leer ni escribir. Alfabetización viene a ser los sábados. A partir de las 6 de la tarde está alfabetización. Que el que quiera, no sé. Que no sabe leer ni escribir prácticamente. Ni leer ni escribir y quiera ir, aprovecha la oportunidad y se dirija ahí, que va a ser bien atendido, bien recibido. ¿Quieren repetir la dirección? Así cualquiera que nos está escuchando, si quiere acercarse a llevar al, o tanto a aprender a leer y escribir como a aportar algo para que el bachillerato se sostenga. Sí, es Monsegur 260. Entre la pregunta que no había que hacer, sí. La Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen, y entre Hipólito Yrigoyen y Saavedra. ¿Cómo es entonces? Barrio El Cañón. La repetimos de vuelta, así sale clarito. Es Monsegur entre Monsegur 260. Sí. Entre Hipólito Yrigoyen y Saavedra, Barrio El Cañón. A media cuadra de la panadería La Azucena, sí, que la conoce mucha gente. Sí. Moreno, claro. Moreno Sur. Cualquiera que nos esté escuchando y quiere dar una mano a este bachillerato popular del Cañón. Sí, o aprender, qué sé yo. O el que se quiera anotar también para el próximo año, para seguir estudiando también. O que quiera hacer una visita, sí, un día, en un momento de clase, para que vea y comprenda lo que es el bachillerato. Para muy que bien vea y comprenda lo que es el bachillerato. Eso va para todo el público en general, profesores, alumnos, gente del barrio. Esas cosas. Bárbaro. Es importante eso, entender que está abierto tanto a la participación, a acercar algo, como a sumarse, sí, activamente y ir a aprender a todo lo que se quiera hacer. Sí, claro, sí. Lo que quería comentar es que nos donaron una fotocopiadora, pero hay que llevarla a arreglar. Dicen que tiene poquita cosa, pero bueno, estaría bueno que alguien, que alguien que pueda arreglar, se ofrezca, o que nos diga si hay que pagarlo. Obviamente se juntará la plata, pero estaría bueno que nos ayuden a arreglarla, por lo menos. Así la podemos usar. Bueno, hoy pasamos también un pedido de si alguien sabía arreglar una máquina de coser, así que después tomamos nota nosotros y todos los jueves lo vamos diciendo hasta que se solucione. Ahí nos pedían que hay algo escrito ahí para leer, no sé quién tiene ganas. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, acá tenemos saludos para todos los profesores del Bachillerato Popular por la buena onda hacia nosotros de parte de Silvana Rodríguez. Acá me perdí porque no entiendo lo que dice. Ah, aguante los profe el 29 de mayo y los piqueteros. Bueno, muy bien. ¿Querés que cuente un dale, que si querés desarrollar tu nombre? Bueno, hola, yo soy Marcelo, profesor de la materia de arte y sociedad. Y bueno, la verdad que es una enorme alegría poder estar acá compartiendo con los estudiantes este momento. Gracias a ustedes por habernos dado el espacio para poder conversar sobre este proyecto. Y bueno, creo que ya ellos dijeron todo, y me parece que para nosotros como profesores, como docentes del distrito de Moreno, que somos el grupo, digamos, que le dio dinámica a este proyecto, es la verdad que un orgullo. Estamos muy muy contentos, y si bien al principio teníamos muchas dudas y costó mucho organizar el equipo docente, hoy estamos muy contentos porque trabajamos, como decían ellos, contaban en casi todas las áreas con dos o tres docentes, y la verdad que es un lujo. A mí me gustaría por ahí estar como estudiante teniendo dos o tres docentes en cada área para poder tener conocimientos de distintas miradas. Y bueno, sí, se fueron haciendo muchas cosas. Esto del esfuerzo de hacer el bachillerato casi de la nada, y desde ya siempre estamos agradecidos al merendero Los Derechos del Niño, donde funciona el bachillerato, y a la Confluencia Política Social 29 de Mayo, que nos abrió las puertas, porque sabemos el trabajo que ellos hacen con la gente del barrio, con los desocupados, nos abrió las puertas para poder emprender este proyecto dentro del espacio físico recuperado que ellos tienen, y bueno, poder hacerlo prácticamente de la nada, poniendo cada uno de nosotros la voluntad, y también abrir esa posibilidad que los estudiantes se vayan sumando. Las primeras semanas en la inscripción inicial teníamos 55 inscriptos, Las primeras semanas no teníamos lugar donde estar todos. Hoy en día hay un número casi permanente de 35 alumnos en el primer año y ya estamos conversando entre estudiantes y profesores cómo vamos a proyectar ya las aulas para el segundo y tercer año. Y en ese sentido también, como decían los estudiantes, pensamos que por ahí hagamos actividades, alguna jornada, alguna peña en el lugar, también pidiendo colaboración a los vecinos para que puedan acercar cualquier tipo de material que pueda ayudar a que podamos seguir proyectando esto y a construir las aulas que necesitamos para los próximos años, porque nos damos cuenta que en Moreno Sur la demanda de educación fue de tal magnitud y que seguramente en los próximos años sí, digamos, desde el Estado no hay respuesta para esta demanda social. Nosotros vamos a seguir con el proyecto con mucho orgullo, con mucha fuerza, y también esto de los títulos estamos empezando a gestionar para, como también los demás bachilleratos populares, para que se reconozcan de una vez por todas, porque ya los bachilleratos tienen su historia, han nacido en el 2001, 2002, en las primeras experiencias del INPA, y sabemos que, bueno, esto siempre nace de la voluntad y del esfuerzo de la comunidad y de la gente que se junta para que la gente que no puede tener acceso a terminar su secundaria lo pueda hacer, y desde ese lugar nosotros como docentes lo seguimos proyectando. Así que, bueno, próximamente cuando hagamos algún tipo de jornada o alguna actividad vamos a venir también a convocarlos y a ser partícipes de la comunidad. Se suspendió una jornada. Ah, eso sí, íbamos a ser parte de la jornada que se iba a hacer también junto con la radio y otras organizaciones el 22, después se pasó para el 29, pero creo que va a quedar para julio más o menos. Y ahí en esa jornada que se hará vamos a presentar los trabajos que estuvimos haciendo, específicamente en el área de artística, que estuvimos haciendo afiches sobre el 24 de marzo, estuvimos haciendo un trabajo de investigación en conjunto con historia sobre y lengua también sobre la deuda externa y un poco vinculándola también con el tema de las leyendas populares. Hicimos un trabajo sobre las manos, hicimos un trabajo de fotografía muy interesante, y bueno, todo eso posiblemente lo vamos a exponer cuando sea esta jornada, y bueno, estamos en eso. Bueno, agradecemos que hayan venido. Yo, para cerrar, me gustaría como retomar esto de que, más allá de los contenidos puntualmente que ustedes van a recibir como materia, también esto de participar de asambleas, ¿no? Todo ese aprendizaje que uno se lleva más allá de las materias que uno va a aprender. Participar, tomar las decisiones en forma colectiva, hacerse parte de un proyecto, me parece que es tan valioso como terminar la secundaria. Así que bueno, les agradecemos nuevamente por haber venido y cuando quieran estaremos ahí difundiendo lo que hagan. Bueno, igualmente, y gracias por brindándonos este espacio y darnos a conocer. Yo también quiero agradecer porque estuvo bueno estar acá y aparte para informar a la gente que hay otras cosas también aparte de la vida rutinaria de todos los días. Hay otro mundo también y está bueno que lo conozcan. Y no hay edad para estudiar y se puede seguir siempre adelante. Gracias. Bueno, si alguno quiere mandar saludos, aprovechen. Bueno, yo muy buena noche para todos y muchas gracias por habernos invitado y darnos esta oportunidad para poder decir lo que sentimos y lo que, la verdad, lo que está muy, muy bueno. Muchas gracias. Bueno. Y al profesor de matemáticas que gracias a él pudimos resolver el acertijo. Bueno. Gracias. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Volví. volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone de lado. Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. Fracaso, alegría y tristeza. Mediocres. Mediocre. Sábados, 15 horas, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Esto es Pateando en el Aire. Aunque en el aire. Fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Ah. Estuvimos indagando un poquito sobre la historia de este deporte, practicado por mujeres, ¿no? Entonces tenemos que las primeras evidencias parecen venir de la China de la dinastía Han, donde se practicaba una variante antigua llamada el Suchu. Así que las chinas se juntaban y decían, che, ¿qué tenés ganas de hacer? ¿Vamos a jugar al Suchu? Dale, juguemos al Suchu, decía. Y se juntaban ahí. Y parece que esta práctica está documentada a partir del año 2500 a.C. A la pelota. Así que hace 4510 años, sí, se jugaba al Suchu en China. Mirá vos. Las muchachas, mirá vos. La meta del Suchu era patear el balón a través de una pequeña red abierta y se podía anotar con cualquier parte del cuerpo, excepto las manos. Mirá. Igual que ahora, digamos, si vos vas a jugar al fútbol y haces un gol con la mano, no te van a decir que no, salvo que seas Maradona, ¿no? Sí, que se lo permitieron. Claro. O Henry, ahora en la... También, claro, salvo que el árbitro se lo coma. También en Francia y en Escocia, los juegos de pelota entre las mujeres eran muy comunes desde el siglo XII en adelante. Ajá. Pero será en esta última, o sea, en Escocia, concretamente en Glasgow, donde se celebrará el primer partido de fútbol femenino en 1892. Así que ese fue el primer partido así, concretamente, 1892. De fútbol. 1892, oficial así, andás claro. A ver, ¿no? Sí. Es interesante resaltar que el desarrollo del fútbol femenino va a estar íntimamente ligado a la lucha por los derechos de la mujer. Ajá. así será la lucha que llevó adelante la activista Nettie Honeyball. Honeyball, encima, Ball como fútbol, ¿no? La mina quería jugar al fútbol y ¿cómo se puso el apellido? Honeyball. La que, exactamente, la que fundó el primer club deportivo denominado British Ladies Football Club, con el objetivo de demostrar que la mujer también podía emanciparse. Era medio complicado para relatarlo, ¿no? Gol del British Ladies. Sí. Nah, sí, terminó el partido ya. Ahora, ¿qué pasó? Parece que esto fue avanzando en la historia de la humanidad y tenemos que empezaron los mundiales femeninos, ¿sí? Sí. En el año 1970 se realizó el primer mundial en Italia, donde acudieron selecciones representantes de varios países del mundo entero, ¿sí? Este primer mundial fue extraoficial y no aparece ni siquiera en la historia del fútbol femenino, que está narrada en las páginas oficiales de la FIFA. Probablemente, ¿por qué? Porque la FIFA no lo organizó, obviamente. Si no lo organizo yo, que dijo la FIFA, no te anoto, ¿sí? No está ese ni tampoco el que le siguió, que fue en 1971, que ese ya despertó la atención de un gran número de aficionados. Entonces ahí la FIFA dijo, empezó a poner un poquito, exactamente. El segundo mundial se celebró en México, este fue el de 1971. El equipo mexicano se impuso a la selección de Argentina, Inglaterra e Italia y se enfrentó en la final a Dinamarca. El encuentro se llevó a cabo en la Ciudad de México ante un récord de asistencia a un partido de fútbol femenino, ¿no? Que hasta la fecha no había concurrido mucha gente. El resultado fue 3-0 a favor de Dinamarca. No, Dinamarca no hubiera sido porque le hubiera dado positivo el control antidoping y le hubieran anulado el triunfo, pero no. Ahora, resulta que después de estos dos mundiales que se hicieron no reconocidos, 20 años después, la FIFA decide oficialmente aceptar la competencia femenina en mundiales. Entonces, resulta que se realiza la primera edición, ¿sí? ¿Dónde? En China, porque los chinos, acuérdense que ya jugaban al Sun Tzu. Claro. Entonces los tipos dijeron, vamos a hacer un mundial, ¿dónde lo hacemos? En China. Sí, pero ¿y quién? El nombre, claro. Más comercial. Sí, porque si no los chinos solo lo vamos a vender. Sí. Y fue ganado por Estados Unidos en 1991. Hubo varios campeonatos internacionales extraoficiales, como la Copa Femenina de Invitación de la FIFA, también organizada por dicho país en 1988, o sea, por China. A partir de 1999, esta competición logra tener un interés internacional, consolidándose en las siguientes ediciones. También se empezó a aceptar el fútbol femenino en los Juegos Olímpicos, y a partir de ahí hay varios mundiales, y en cada Olimpiada de estas últimas hubo... Sí. Medalla de oro, sí, para las chicas que salieron campeonas de fútbol femenino de los diferentes países que concursaron. Ahí está. Toda esta introducción larga era para decir que el fútbol femenino no es de ahora que digamos que las chicas empiezan a jugar al fútbol. No, ya hace 4,000 y pico de años que vienen los chinos ahí pateando pelota. Las chinas. Y para profundizar un poquito más y ya darle un cierre a este tema por estos dos programas, vamos a escuchar la segunda parte de las notas. Segunda y última. ¿Qué pensás sobre el fútbol femenino? Sí, que también mi mamá lo hacía. Ah, tenía 12 años ella. Ahora ya no, dejó. Y que no es muy femenino. Exactamente. No me gusta para las chicas. No es un deporte como para que una chica juegue, porque es un juego muy bruto, pero no, no es para chicas. Hay muchos otros deportes que sí. Vole y algo que sea más, no sea tan bruto, pues se matan jugando a la pelota. A mí mucho no me gusta. Lo encuentro antifemenina en realidad. Me parece que especialmente para los hombres, no sé, encuentro que no es como para niñas o mujeres. Aunque pongo el corazón y moco de la plaza. Pensando en voz alta. Y nos parece que si nos juntamos y si aunamos esfuerzos y dialogamos y ponemos en común nuestras prácticas y nuestros pensamientos, nos fortalecemos entre todas. Pateando en el aire. Un espacio donde las opiniones suman. Opinar para ser protagonista. Sí, sí, ahora con ustedes, empateando en el aire, el bloque de los niños. ¿Y las niñas qué? Las niñas también tienen derechos. Nosotras también estamos empateando en el aire. Julián no hablaba. ¿Se conectaba o se desconectaba? Julián no tenía ojos más que para su computadora. Se pasaba todo el día frente a ella. Tenía amigos virtuales, como decía él, que hablaba en lenguaje computadoril. Y cuando quería hablar con alguien, lo que hacía Julián era chatear. Julián escaneaba, seteaba, reseteaba, formateaba. No hacía ninguna de las cosas normales que hacen los chicos, como ir a la plaza, ir a los cumpleaños. Pero a pesar de que parecía que Julián no tenía ojos más que para su computadora, a Julián lo volvía loco la sonrisa de Melissa. Melissa era una compañera de grado que se sentaba en la otra punta del aula. Y cada vez que lo miraba y le sonreía, Julián, se brequeaba, se paralizaba, se le caía el sistema. Pero a pesar de que a Julián lo volvía loco esa sonrisa de Melissa, era un amor imposible. ¿Y saben por qué? Porque Melissa no tenía computadora. ¿Cómo iba a ser para hablarle? Un día llegó Melissa al colegio con una novedad. Le habían regalado una compu. Así que empezó a repartir por todo el grado la dirección de mail. Melu@... Ay, Julián, no podía creerlo. No se cansaba de repetir en su cabeza Melu@... Y no veía la hora de llegar a su casa para mandarle un mail. Y ni bien llegó, fue lo primero que hizo. Melu, qué suerte que tengas compu. Quería decirte que tenés los ojos más lindos del grado. Contestame, Juli. Y esperó. Nada. Y un rato más, y nada. Era evidente que Melissa no le daba bolilla. Al día siguiente fue para el colegio, y ahí se encontró sobre el banco con una notita de Melissa, que decía, Juli, yo no escribo con la compu, me equivoco todo, me sale todo mal. Gracias por lo de los ojos. Vos también tenés unos ojos muy lindos. Melu. Postdata, si querés, vos seguí mandándome mails, que yo te escribo con lapicera. Y ahí empezó la historia. Todos los días, Julián le mandaba un mail, y todos los días, cuando llegaba al colegio, se encontraba sobre el pupitre con una notita de Melissa. Pero llegó un día donde Julián sintió que su computadora no le servía para nada. Se moría de ganas de darle la mano a Melissa, pero eso no podía hacerlo a través de la pantalla. No, definitivamente era un amor imposible. Si se tenía que terminar, que fuera ahora, rápido y listo. Así que ese día faltó al colegio. Esa misma tarde, Melissa fue a visitarlo a la casa. Y justito atendió a Julián. Hola, Juli. Te vine a traer tu cartita, como no fuiste a clase. ¿Estás enfermo? Es un día de sol hermoso. ¿No querés que vayamos a la plaza? Mándame un email. Pero no quiero mandarte un email. ¿Vamos a la plaza o no? Julián se dijo, es ahora o nunca. Cerró los ojos y extendió apenas la mano. Melissa se la tomó con decisión y casi a la rastra se lo llevó a la plaza. Julián no lo podía creer. Era la tarde más feliz de su vida. Se sentía como uno de esos héroes de videojuegos que andan por un planeta extraño, o sea, la plaza. Ese día, Julián aprendió una cosa. Aprendió que la realidad virtual está buenísima, pero que la realidad real está todavía mejor. Volverán de par por el camino de sus sueños. Ríen en el viento con sus alas de cartón. Vuelven a esconderse de la muerte otra vez. Continuamos en estos 10 minutitos que le quedan al programa, 20:50, jueves 3 de junio, ¿no? Ya estamos a mitad de año. Impresionante. Qué bárbaro. Ya estamos a mitad de año y faltan exactamente 8 días para el Mundial. ¿Y eso te tiene que poner contento? Yo quiero fútbol. No pienso en otra cosa que no sea fútbol ahora. Y pero el mundial no tapa un montón de otras cosas. Yo quiero fútbol. El mundial se juega en Sudáfrica, que es un país subdesarrollado. Todos sabemos las inclemencias que pasan en los países subdesarrollados. Así que ahora quiero fútbol. Y ya está. Y ya está. Todos sabemos las inclemencias que pasan. Las inclemencias del tiempo, nada más. Oh, sí, con tanta catástrofe climática que hay hoy en día, tanto huracán y todo eso, Escuchame. ¿Cómo manejar? Sincerándonos, esto que vos decís así, yo me sumo. ¿Cómo manejar esto, no? A uno que le gusta el fútbol y que quiere ver el mundial, porque lo voy a mirar, definitivamente, sí. Sabiendo que también. Pasan un montón de otras cosas en el mundo que el mundial las tapa. Por ejemplo, ¿no? Este bombardeo, este asalto de Israel hacia el barco que llevaba ayuda humanitaria a Franja de Gaza. Como ese tema en pocos días más va a quedar totalmente sepultado por el mundial, sí. Junto con otros problemas más que azotan a la humanidad. Digo, yo me hago cargo, yo el mundial lo voy a mirar y sé que lo voy a mirar porque me gusta, pero también sabemos que pasa esto, ¿no? ¿Cómo lidiar con esas dos? ¿Cómo conciliar? Medio difícil, ¿sí? O sea, no hay una clave como para hacerlo. Quizás es esto, no encerrarse en la casa solamente a ver el plasma nuevo que nos compramos, solamente el mundial. Digo, en el plasma se pueden ver otras cosas también, ¿no? En la radio también se pueden escuchar otras cosas. Se pueden seguir leyendo los diarios, más allá del olé, que va a tener grandes ventas este mes de junio. Y también, ¿no? Es cierto que los 4 años donde no está el mundial, también la realidad se tapa con muchas otras cosas. Con muchas, ¿no? Otras cosas. No es que solamente el mundial, porque también esto es un argumento que se usa, esto que estábamos diciendo, ¿no? Cada vez que viene el mundial va a tapar un montón de cosas, que es verdad. Sí. Pero digamos, cuando no está el mundial también se tapan los grandes medios de comunicación, siguen tapando cosas. Hablando de. Vi algo que me hizo perder lo que estaba diciendo. También los grandes medios usan cualquier excusa, desde un programa de televisión hasta instalar un tema artificial en las cabezas de la gente que están caminando por ahí, escuchando y mirando la tele, para tapar los problemas que realmente siguen soportando los trabajadores y las trabajadoras, los estudiantes. O no, o por ahí toman algo que realmente está aconteciendo, ¿no? Y lo llevan para otro lado también, ¿no? Se me ocurre este tema de la inseguridad, que hasta hace poco estaba muy instalado y que después dejó de estar instalado y ahora como que parece por ahí empezar a renacer o a reaparecer en los medios, ¿no? Toman ese tema, que es un dato actual, real, todo lo que vos quieras, pero lo desvirtúan un poco como para que uno no pueda pensar más allá de lo, si se quiere, amarillista, ¿no? De lo más impactante de la noticia, ¿no? Y no pensar más allá de eso. Las mismas noticias a veces, que son reales y que verdaderamente interesan, son manejadas de algún modo como para que no podamos ver más allá, que solo veamos eso que nos muestra. Sí, ¿no? Porque en un país como el que tenemos nosotros, tan futbolero, es bastante complicado pretender, ¿no? Que la población no mire el mundial para empezar a participar. Sabemos que no va a pasar hasta esto, lo que decíamos, a nosotros si nos gusta el fútbol también nos llama la atención, lo vamos a mirar, pero ¿cómo que esto no nos tape la realidad? ¿Y cómo hacemos para, bueno, está bien, nos podemos poner contentos, tristes, porque está el mundial, poner un montón de expectativas, pero como insistimos hoy en todo el programa y como hablábamos con la gente de acá del Bachillerato Popular, la importancia que tiene participar y sumarse a cualquier tipo de proyecto. Entonces, si realmente está eso, si los pueblos participan, se suman, toman la política en sus manos y dejan de tenerle miedo, esto supuesto de que somos apolíticos, que no nos metemos, la política es algo malo, sucio, que solamente la hace gente malvada, que hay mucha gente corrupta, digamos, y que sabemos que funciona así. Pero también hay otra forma de hacer política desde otro lugar, que un lugar de esos es la radio, otro lugar es el barrio, otro lugar es el bachillerato popular. Entonces, si desde los barrios, de la gente, vamos ocupando estos espacios, puede estar o no estar en el mundial, pueden estar los grandes medios tapando la realidad, pero si hay participación de la gente, es posible que tengamos una solución a todo este problema que nos... Sí, una de las vías de conciliación sería esa, ¿no? Puede ser. Tratar de no... Una de las tantas. Una puede de las ser. Tantas. Si querés. Si querés. Y si no, bueno, empezá a buscar la vía propia. Y, a ver, yo hago una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si Argentina queda afuera en la primera ronda? ¿Qué hago con el LCD que yo me compré en 50 cuotas? Lo llevaron con una compra y venta. Ah, mirá vos. Para que recuperar la plata, porque lo va a tener pagando en cuanto. ¿Cuántas cuotas? 6.000 cuotas. Para ver qué partido, el de Rusia, no sé. Pero aparte, o hacete de izquierda, que tiene una concepción del mundo así internacionalista, y apoyar a todos. A cualquiera. Que empaten todos, digamos. Corea del Norte está ahí jugando. Bueno, vamos con Corea del Norte. Sí. Sí. Bueno, está bien. Mensajes que fueron llegando. Dice: changos, estoy escuchando en la ruta. Manden saludos. Esto calculo yo por la forma de escribir, que lo manda el Tucu, ¿sí? Y después hay otros mensajes que fueron llegando para que hice macanitas acá, que dicen lo siguiente. El agua se lleva congelada en el colador. Mario lo manda este mensaje. Mario. Hay que chequear si es el mismo que lo no, acertó. No, no es el mismo que lo acertó antes, lo mandó después. O sea, cuando nosotros dijimos la respuesta. Hay que ver. Bueno, anótalo ahí a Mario. Mario, yo te banco. Anota acá, Mario. Acá en este papelito, acá. Porque yo ya los tengo todos cortaditos para hacer el sorteo. Después que ya lo tenemos que hacer, ¿sí? Y después vamos a anotar al otro. Perdón que te interrumpa. No hay forma de comprobar si Mario escuchó la respuesta no. Entonces, no. Probablemente el mensaje estaba en el éter. Sí. Ya había sido enviado cuando nosotros estábamos dando la respuesta. Y así que Mario. Y anotamos también al otro que mandó... O la otra, que dice, la congelo y así la transporto en el colador. Y este anotamos los tres últimos números, que no los voy a decir el al aire. Teléfono, dale. Los últimos tres números de teléfono. 4000, no lo digo, ¿no? Está 4000 y termina... claro. No. Y a ver, ¿hay algún otro mensaje más? ¿Este lo leímos ya? ¿Querés decir algo mientras? Así no... que todas las personas que han acertado... van a participar por el sorteo del libro de Roberto Arlt. Sí, el juguete rabioso. Ahí lo tenés. El juguete rabioso. Sí, gentileza de librería Lipibropos, ubicada en Jolie 2656. ¿Sí? No me acordaba si era Los Siete Locos o el Juguete Rabioso. El Juguete Rabioso, no, ahí está. El Juguete Loco y Los Siete Rabiosos. Así que ya tenemos varios candidatos que vamos a estar haciendo sorteo en vivo en estos días. Ahora. ¿En este programa? No, el próximo. Sí, no, ahora, el sorteo de fin de mes. Ah, tenés razón. ¿Está? Bueno, dale, ya. Saludos para Romy, que también mandó un mensajito al principio del programa. Así que, bueno, Romy, muchas gracias, saludos. Sí, ya nos hacen seña porque están los chicos de la Copa Derramada y que se están embroncando, parece. Así que esto vamos a hacer el sorteo ya. Ya. Sebastián va a sacar un papelito. Ah, sin mirar. ¿Quién se gana el libro? A ver, vamos a ver quién se gana el libro. Un papel en blanco salió. No, pará. No, otro. No. Ahí va. Es un sorteo muy transparente, por eso sale papel en blanco. Acá, mirá. Gladys del Bachillerato Popular se hizo acreedora del libro El Juguete Rabioso de Roberto Arlt, gentileza de librería Lipibropos, ubicada en Jolie 2656. Así que Gladys, veremos cómo hacemos para hacerte llegar el libro, ¿sí? Bien, nos vamos. Agradecimientos a todos los que hicieron posible Pateando en el Aire, a los entrevistados y a la cuentista que tuvimos hoy, Lala, ¿no? Lala. Nos estuvo leyendo el cuento ese infantil. Así que muchísimas gracias a todos. Quédense que ahora viene la Copa Derramada. Chau, nos vemos.